que lo nuestro no tenga final. Amada mía, yo voy a cuidarte, porque tal vez lo que siento es real. Nunca en la vida dejaré de amarte, y que lo nuestro no tenga final. Y el que nunca se fue, Federico Parlanchín. Amada mía, yo voy a cuidarte, porque tal vez lo que siento es real.